que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién. Pues siendo tan bella no encuentra con quién, elija a su gusto que aquí tiene 100. Con esta sí, con esta no, con esta sí.